parte de mi mente, de soñarte o de pensar, pues tú vas creciendo en mí las ganas de tenerte. Y sé que algo haré para buscar detenerte, aunque así sea una noche más. Una aventura loca llena de este amor que fui juntando en pétalos por ti y que te di. Sabes bien que con tu amor yo curo mis heridas. Mi vida, confórmame con ese puertas de tus ojos, esos que me vuelven loco, amor. Y no, no dejes que mis celos busquen eso que nunca fui de ti. Tú sabes bien que con tu amor yo curo mis heridas. Mi vida, confórmame con ese instante.